En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Y llegó Karina, ¿no más? Llegó Karina Campos. Increíble. Increíble, qué realmente. Qué impresionante. Lo increíble haber podido llegar al campus de Maldonado. ¿Tiene, en el móvil tiene un galgo pintado al costado como tenía la onda? No. Sí, mira, lo único que me falta es eso, te digo, El ministro me había dicho, el ministro Tabaré Viera, yo hoy voy a dar notas todos juntos, individual no, y dije, bueno, imposible esperar claro. Por el individual. Y el que sí ya hace rato nos estaba esperando era Nico Barrales, y raudo y veloz el móvil se vino desde la Parada 12 hasta el campus de Maldonado para finalizar. Antes de hablar con Nico, gracias Marquitos realmente, porque ha estado... Atajando los penales. Totalmente. Y la verdad que esto de que haya tantos eventos simultáneos en un solo día difícil para nosotros los que somos... Bueno, primero de diciembre, hay que ir acomodando el cuerpo, ¿no? Primero de diciembre, lo hablábamos con Nico realmente. De todos los eventos que hay esta mañana, Jorge, realmente, muchísimos. Sí. Y bueno, y este fin de semana también tenemos a Gabriela Bouvier una vez más allí en Enjoy, en una velada de boxeo, que, Nicolás, entenderás, nos tenés que contar así como en tu poder de síntesis para cerrar este programa de hoy. Gracias por esperarnos. No, en realidad yo recién había llegado. Estás tarde hoy. Estamos ahí. Parece que el móvil de Aspen lo están lubricando con aceite de liebre. Sí. Bueno, buenos días, Jorge. Buen día. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de finalizar el año con una nueva velada en Enjoy, que bueno, es un marco espectacular. O sea, la última fue maravillosa, la verdad. Para los que estamos hace ya varias décadas en el boxeo, de las veladas que yo he participado en Uruguay y las que he visto en Uruguay, la verdad que la última en Enjoy fue la mejor. Bueno, Enjoy es un marco espectacular siempre para cualquier evento. Y bueno, esta vez Gabriela irá por su tercer título mundial. Va a ser algo fantástico, si Dios quiere y se puede lograr. Tenemos toda la fe en que sí. ¿En qué condiciones está Gaby hoy? Gaby está muy bien, está bueno en su mejor momento de su carrera. Ya tiene 30, esta es la pelea número 32 en el profesionalismo, la número 15 por títulos mundiales, de los cuales ha ganado 6. Bueno, ha tenido una larga experiencia en el exterior también, digo, donde, bueno, a veces hay peleas que si bien pensamos que ganamos, al ir de visitante, los jurados son siempre un poco localistas, pero bueno, es una regla escondida del boxeo también. Y bueno, lo particular de esto, a pesar de que sería el tercer título mundial, es el mismo título mundial que Gaby disputó en Francia hace 6 años, que nosotros pensamos que la ganamos la pelea, pero bueno, los jurados pensaron lo contrario. Y Gaby siempre quedó con pena de lo hermoso que estaba el cinturón de campeona mundial de la WBF, ¿no? Que es una entidad más europea que lo que se ve en América. Y bueno, siempre quedó con pena que ese cinturón tendría que haber sido de ella. Y bueno, las vueltas de la vida le dan la chance de pelear por el mismo cinturón de locataria, bueno, no contra el mismo rival, evidentemente, pero bueno, de tener para la chance de rehacerse y tener su cinturón de campeona mundial de la WBF. Todo esto se lleva a cabo gracias al gran aporte de Enjoy, con el compromiso que asumió ya hace un par de años, Javier Ascurra y bueno, de todos los integrantes de Enjoy, con el programa Maldonado Boxea, donde llevamos el boxeo a diferentes partes de Maldonado, a los polideportivos. El otro día tuvimos una velada fantástica de boxeo en San Carlos, en CEMCAR, donde el boxeador carolino Manuel Peraza ganó por nocaut en su pelea profesional. Bueno, y a la Dirección General de Deportes, bueno, José Walde, a Marcelo Izorralde, que es, bueno, quien es el que está comandando la parte de los deportes de combate en la Dirección General, a Majo Mafio también, que también es una compañera bárbara que siempre está dando para adelante, o a todos los compañeros del campus. Y bueno, en ese marco ha habido una buena sinergia entre todos para que esto se vaya dando. También debuta Joaquín Facio, que es un boxeador de acá del campus, debuta como profesional en Enjoy el sábado 9. Así que además van a haber 5 peleas más. El promotor es Juan Gutiérrez, que también no quiero dejar de saludarlo porque también es parte fundamental de todo, de que todo esto camine. Y bueno, va a ser una gran velada, arranca a las 21 horas, que la gente de Maldonado vaya a apoyar a los boxeadores de Maldonado, a Gaby, que ya es una boxeadora consolidada, pero también a los que hacen sus primeras armas. Y bueno, y agradecerles a ustedes también por la difusión. Y bueno, esperamos que Enjoy explote como en la última velada. Nico, gracias. Redondeamos, porque miraba la hora. Perdón, Nico, pero tenemos que cerrar. Muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por venir. Jorge, nos despedimos. Buen fin de semana para todos. Gracias, el saludo para Nico, para Gabriela. Y este presente ustedes se lo han ganado a las trompadas, literalmente. Y sí, creo que no es una exageración. No es una exageración. Te cuento una cortita así antes de que me corran. El otro día estábamos viendo con Gabriela el flyer de este evento, donde Gabriela es la protagonista estelar. Y abajo dice Barrales Box también dentro de los cosas. Entonces pensábamos, rememoramos hace 15 años atrás, cuando Gaby debutó en Enjoy, como que fuimos por la puerta trasera a tratar de ganarnos la oportunidad de estar ahí en una pelea de 4 rounds por lo menos, ¿no? Claro. Y bueno, y hoy estar estelarizando y estar ahí en el principal, en el principal lugar de la grilla, es la verdad que un orgullo para mí y para ellos. Ustedes se lo merecen. Saludos. Muchísimas gracias, éxitos. Jorge. Arriba. Chau, chau. Chau, Jorge. Chau, chau. Bueno, se terminó la semana. Empieza el mes, pero se terminó la semana. Así que ponga las baterías a cargar todas, las suyas inclusive, porque el lunes hay que seguir. Nico. El lunes hay que seguir. El lubricante, el aceite de liebre, como dice Nico. Sí, aceite de liebre, sí. Buenísima. Hasta el lunes. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.